Piri, esta canción es para el amor de mi vida. Dice: por usted yo me vuelvo un ladrón y me robo la luna. Por usted yo haría tantas cosas que no habría hecho ninguna. Por usted yo me vuelvo un ladrón y me robo la luna. Por usted yo haría tantas cosas que no he hecho ninguna. Por usted, ay, por usted yo me vuelvo un ladrón. Por usted, ay, por usted yo me robo la luna. Eres mi deseo, sí, mi estrella. Eres lo mejor, la cosa más bella. Al verte nacer fue Dios que me enseñó que la vida es bella. Te quería decir que te quiero tanto que ni te imaginas cuánto. Que eres lo mejor de mí, por eso te canto. Por usted yo me vuelvo un ladrón y me robo la luna. Yo haría tantas cosas que no había hecho ninguna. Por usted yo me vuelvo un ladrón y me robo la luna. Por usted yo haría tantas cosas que no he hecho ninguna. Por usted, ay, por usted yo me vuelvo un ladrón. Por usted, ay, por usted me robo la luna. Mi felicidad, mi vida dorada, tú lo que yo más quiero, mi monada. Quiero decirte que aunque te digan todo, de verdad nadie sabe nada. Quieres lo mejor de mí, mi presente, mi futuro, mi pasado, lo de siempre. Tú vas a ser ese que voy a querer, aunque te digan que no te quiero ver. Que yo te quiero y tú me quieres. Ay, tú naciste pa' mí. Yo te juro por mi madrecita que tú vas a tener todo lo que necesitas. Y no me importa lo que digan, cómo me la tengo que buscar. Si hace falta me la voy a robar. Papi, voy pa'lante. Es mi hora de demostrarle al mundo que soy el mejor cantante. Y por usted voy a hacer que todo el mundo se levante cuando este loco cante. Porque nació para mí. Yo soy su papá. Por eso es que de mí lo mejor yo le voy a dar. Por usted yo me vuelvo un ladrón y me robo la luna. Por usted yo haría tantas cosas que no había hecho ninguna. Por usted yo me vuelvo un ladrón y me robo la luna. Por usted yo haría tantas cosas que no he hecho ninguna. Ay, por usted yo me vuelvo un ladrón. Por usted, ay, por usted yo me robo la luna.